todos los servicios que le estés tomando en casa, nosotros lo vamos comprando. Oiga, la papa, la hierro, el cobre, el aluminio, compramos baterías.